Argentina. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Todas las noches, de lunes a viernes, cerca de las 22, intentando encontrar explicaciones y sobre todo intentando... Tema que no estaba en las predicciones teóricas. Paramos la pelota. Esto no estaba en las predicciones teóricas de nada. Información, opinión, testimonios, reportajes. Sabían, conocían el mundo y estaban solos en ese momento. Los cosos de al lado. Con sueños, con creencias. Sí, en realidad estos tres testigos ya habían declarado. Periodismo independiente. Pero, es claro, estaban... Uno no declaró en diciembre, declaró bastante todo lo que había visto y oído esa noche, que torturaron y mataron.